Lunes 10 de julio. Tu fe te ha curado. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús haciendo dos curaciones, podemos decir, físicas. Devuelve la vida a la hija de un personaje suplicante y arrodillado delante de él. Cura igualmente a una mujer que se le acerca, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Es cierto que en este siglo XXI no conocemos a Jesús realizando muchos milagros de este tipo, pero Jesús sigue haciendo milagros. Cada hora, cada minuto, cada segundo, realiza a lo largo de toda la humanidad el milagro de adentrarse en el corazón, en la vida de todos sus seguidores, cumpliendo su promesa: «Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. No os dejaré huérfanos». Justamente, Jesús inventó la Eucaristía para regalarnos su presencia simbólica, pero real. Aquí tenéis mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí, y yo en él. El mucho amor que nos tiene le lleva a realizar el milagro de regalarnos su continua amistosa presencia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.